Esto no es un blues que quiera contar la perra nostalgia, cosa similar. Les cuento una historia que no quedará. Muchachos de plaza y alguna maldad. La vida que choca piedras al rodar. Bueno, rápidamente Lidia cumplió con el pedido ahí de que nos hacía Richard desde Tacuarembó. Después vemos si nos dan los tiempos de esta mañana de sábado para escuchar un poquito más las canciones. Los programas periodísticos de la mañana en las radios generalmente tienen poco tiempo para escuchar canciones completas. Nos vemos obligados a truncarlas, pero hoy nos podemos dar ese gusto más adelante este sábado. Pero ahora tenemos que recibir a Rosalba Hunter, como veníamos anunciando, presidenta de la Asociación del Personal de Médica Uruguaya, integrante de la dirección de la Federación Uruguaya de la Salud, que en la semana ha sido uno de los temas, y queremos analizar con ella lo que está pasando. Rosalba, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, gracias por estar con nosotros la mañana de este sábado. Nosotros hemos venido informando lo que ha trascendido, Rosalba, de una resolución del Consejo Directivo de la FUSI, si estoy diciendo bien el nombre del organismo, y las reacciones, por supuesto, ¿no? Sobre todo apuntando a Jorge Bermúdez. También hay otro dirigente involucrado en la resolución, ambos con años de trayectoria en ese gremio, y con temas que hemos hablado contigo, que el gremio como tal de la médica y otros gremios de la FUS, por lo menos en lo genérico, capaz que no tanto en detalle, denunciaban desde hace tiempo de situaciones irregulares, ¿no? Sí, un poquito de contexto tendríamos que hacer. Primero, la reunión del Consejo Central pasado, sí, que es así el órgano de dirección del Consejo, el Consejo Central es el órgano de dirección de la Federación Uruguaya de la Salud, se reunió con un orden del día que hablaba, uno de los puntos principales era el funcionamiento interno de la Federación. Ahí, en esa reunión hubo dos propuestas de parte del secretario actual, secretario Marco Franco, y el adjunto Rodrigo Diana, y una serie de medidas de transparencia y de limitación de lo que nosotros siempre habíamos señalado como abusos. Mm. Abusos en las licencias sindicales y cierto grado de opacidad en el manejo de las finanzas de la Federación. Mm. Nosotros, por supuesto, acompañamos porque es una reivindicación de larga data. Como tú bien lo señalabas, aquí hay que hacer memoria. El sindicato de Médico Uruguaya, APMO, junto también con el sindicato del CASMO, AFCASMO, sí, hace en el año 2018 solicitaron una serie de aclaraciones con respecto a las finanzas, porque teníamos unos balances que a todas luces tenían algunos problemas. Por ejemplo, no reflejaba ningún aumento. O sea, todos los meses tenía el mismo importe. Eso no puede ser nunca porque vos tenés aumentos semestrales y esos aumentos semestrales implican un aumento del ingreso. Sin embargo, el ingreso estaba, si la memoria no me falla, en 17 millones y algo, la misma cifra. O sea, era evidente que eso no reflejaba el estado, uno no reflejaba una contabilidad real ni nada por el estilo. Amén de que a partir de ahí también surgió el problema de los padrones. O sea, fuimos a un congreso con 33.000 y resulta que después en ese mismo balance se cotizaba por 22.000. Sí. O sea, habían 10.000 que no sabía que se había pasado. O sea, una serie de irregularidades fácilmente discernible cuando vos leías esos balances que los presentan siempre en el Congreso. Pero es que en el Congreso, en 5 minutos, no podés leer un balance con la tranquilidad ni dar cuenta del mismo, ¿no? Entonces, cuando salimos de ahí y empezamos a mirar en detalle, nos encontramos con eso. Nunca tuvimos respuesta, nunca. Nunca tuvimos respuesta, y sí, mejor dicho, nunca tuvimos respuesta sobre las dudas que teníamos. Tuvimos una respuesta política, que fue callarnos, ¿no? Uh-huh. Fuimos suspendidos nosotros. No teníamos derecho Cierto. A voto. No teníamos derecho a voto. Y así pasó durante 2 años, donde resistimos fieramente un embate. Uh-huh. Y el único crimen que cometimos nosotros fue pedir explicaciones de algo que corresponde, ¿no? Así que esto viene, las dudas que tenemos y las dudas que presentamos como lista 2, que es la minoría de la Federación Uruguaya de la Salud a la que pertenezco, también son de larga data. Hemos hecho innumerables, hemos mandado cartas, mails, pedido explicación a la Comisión Fiscal, que nunca se pronunció, al Consejo Directivo. O sea, que esto viene con historia, ¿no? Así que lo primero que hicimos fue, evidentemente, ante un gesto inédito, sorpresivo, donde se solicita una auditoría externa que puede echar luz acerca de cómo son las finanzas de la federación, por supuesto que nosotros apoyamos. No podíamos dudar de ninguna manera cuando nosotros mismos habíamos solicitado una y otra vez transparencia. Así que esa es la historia. Claro. Esos son los hechos. Sí. O sea, eso, y después está las consecuencias que tiene eso, ¿no? Uh-huh. En el texto, la propuesta era intimar, ¿no?, a Jorge Bermúdez a traspasar, a transferir el dinero de una cuenta que estaba a su nombre a la cuenta de la Federación Uruguaya de la Salud. ¿Por qué? Porque, bueno, antes no había personería jurídica, por lo tanto, el dinero estaba en las cuentas personales de Bermúdez y de Héctor Dos Santos, actual tesorero. Es el actual tesorero. Y Jorge Bermúdez, ex secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud por 30 años. ¿No? 30 años. ¿Él no tiene ninguna responsabilidad actualmente en el sindicato? Sí, tienen, sí, porque Jorge Bermúdez es responsable de formación sindical. Además, representa a la FUS en el propio PIT-CNT, ¿no? Es secretario de Relaciones Internacionales en el PIT-CNT. Cierto, o sea, integra el secretariado ejecutivo del PIT-CNT actualmente. Sí, sí, integra el secretariado ejecutivo del PIT-CNT, es responsable de Secretaría de Relaciones Internacionales. Mm. Sigue teniendo, evidentemente. Claro. Ahí, a partir de ahí se produce un hecho político, ¿no? Mm. Un hecho político que realmente cambia, por lo menos da la señal de un cambio de rumbo. Yo digo da la señal porque, bueno, hay cosas que se deben concretar. Nosotros ahora hay que elegir efectivamente una auditoría y la auditoría tiene que empezar a trabajar. Nos parece un paso extremadamente positivo y necesario, ¿no? Pero va a quedar, nosotros, el hecho político nos encuentra a nosotros caminando por la línea entre la coherencia, la transparencia y la necesaria firmeza a la hora de exigir cambios y el cuidado de la herramienta sindical. Claro. Porque, ¿qué pasa? Acá hay un problema, es que, por lo general, aquellos que son detractores del movimiento sindical ponen todo en una misma bolsa. Primero ponen a todos los sindicalistas en una misma bolsa, y ponen a todos los sindicatos en una misma bolsa, porque están envenenados con un discurso de la derecha de que los sindicatos no sirven para nada, que son unos curreros. Uh-huh. Y lo que pasa es que este tipo de fenómenos y este tipo de acusaciones poco favor hacen a esa mentalidad. Pero hay que ver y hay que separar lo que hacen los malos representantes de la herramienta, de la importancia que tiene la herramienta. Está claro. Herramienta, las federaciones y los sindicatos son las herramientas de defensa de los trabajadores, la única que tenemos. Sí. En ese sentido hay que cuidarla. Rosalba, antes de ir o de profundizar en esas valoraciones que son muy importantes también, te preguntamos algunos detalles concretos para ayudarnos a entender también esta situación. Hay una primera reacción de Bermúdez públicamente a los medios, que después te vamos a preguntar de algunos detalles concretos que él explica o que replica sobre los datos que se han conocido, pero él habla de una operación política que se ha desatado contra él y en todo caso contra Héctor Dos Santos también, que es el otro dirigente mencionado. ¿Qué cambió en la federación? Porque incluso el actual presidente, o corregime, Marco Franco, que presentó esto, ¿proviene, digamos, de la corriente sindical de Bermúdez o no? Sí, claro, eran mayoría. Ellos se presentaron todos en una lista. Lo que pasa es que en el momento de exigir la transparencia, en el momento de pedir la auditoría, porque me imagino que razones tendrán, no las esgrimieron en detalle. Claro. Hablaron sí sobre la transparencia, la necesidad de tener información de calidad en el momento de la votación. Es evidente que hubo un quiebre, ¿no? Uh-huh. Son la misma corriente, son el Consejo Central de la FUS tiene 15 miembros, de los cuales 13 son de la mayoría, imagínate. Claro, claro. ¿No? Y los que pidieron, los que votaron este cambio de timón, y la auditoría y una serie de otras medidas que son importantes también, fueron 6. No tenían mayoría. Claro. La mayoría la aporta los 2 votos de la lista 2. Nosotros aportamos los votos porque teníamos que ser coherentes. Primero, en defensa de los propios trabajadores, y segundo, en absoluta coherencia con lo que hemos pregonado durante tantos años. Él dice operación política. Sí. Lo que pasa es que habría que definir operación política. Él habla de operación política en el sentido de una maniobra para sacarlo del medio. La operación política es una intervención, como toda operación, una intervención en la realidad desde el punto de vista político. En ese sentido tiene razón, es una operación política. Sí. Para sacarlo, claro que sí. La cuestión no es si es una operación política o no. La pregunta es por qué. Claro, claro. Yo no tengo que preguntarse es por qué hay una operación política, para sacarlo del medio. Primero porque me parece que ya es hora, aunque nunca hubiese hecho nada, 30 años en sí mismo ya es mucho, ¿no? Por lo menos se le puede acusar de no dar lugar al recambio, que todavía anda sobrevolando ahí y no dejar que la conducción de la federación tenga nuevas caras y nueva sangre, ¿no? Por lo menos eso. O sea que cuando él hace esa acusación, además tiene que explicar cuál es el problema con la auditoría. ¿Por qué tiene que hacerle, por qué no votaron la auditoría? Yo les devuelvo la pregunta. ¿Por qué alguien no votaría una auditoría después que asumís la dirección, después de 30 años de conducción de una sola persona y después de años de un solo tesorero? Pregunto. ¿No es natural? ¿No es lo común? ¿No es deseable que una persona que asume lo primero que haga es realizar una auditoría para ver si está en orden lo que le pasaron? Entonces, yo pregunto, a los 7 que votaron en contra, ¿por qué votaron en contra? ¿Por qué votaron en contra? ¿Por qué votaron en contra de una auditoría que lo único que puede dar es transparencia? Lo único que puede dar es certeza. Sí, por supuesto, sí, no tenés nada mal, ¿no? Uh-huh. ¿No? Al contrario. Puede ser la señal y la prueba de una conducción impecable, ¿no? Y además daría una prueba de fortaleza, una prueba de coherencia, una prueba de cuidado del dinero que es de todos, cuidado de la herramienta, y muy contrario, y una señal de que lo que pasa en la FUS no es lo que estaba pasando en el ZUNCA. Pero no decidieron eso, decidieron votar en contra. Decidieron hacerse la víctima y pasearse por los medios de comunicación diciendo que es una operación política. Sí, claro que es una operación política. Primero es una operación política interna. Es evidente que es una limpieza ahí, ¿no? Hay una mayoría que se quebró, que nunca dieron la explicación de por qué y que decide hacer esta serie de movimientos. Claro. Con respecto, porque hay que ver la otra parte también, ¿no? Hay que ver la otra parte, que es la limitación de las licencias sindicales, ¿no? De gente sí, te que iba a preguntar eso, no eso que vos dijiste al principio, de que ustedes denunciaban también abuso de licencia sindical y él está diciendo que los actuales dirigentes que encabezan, ¿no? Marco Franco, sí, y Rodrigo Diana, han pedido también licencia sindical. Todos piden licencia sindical, todos pedimos licencia sindical porque el día tiene 24 horas, porque muchos tenemos otras actividades, porque uno tiene una familia y porque la actividad sindical es terriblemente desgastante. ¿Ah? Se pide, la cuestión no es pedir licencia sindical, que es un derecho que tiene y es una necesidad, porque vos para representar a un trabajador, para ir a una reunión, para organizar una movida, para que no son pocas las reuniones, para organizar a los trabajadores tienes que tener tiempo. Y es difícil que vos tengas que trabajar 6 horas, ¿no? Y después, además, dedicarle como mínimo 6 horas al sindicato por día. Por ejemplo, hoy sábado, yo estoy hablando contigo, sí, ¿no? Porque producto de una actividad sindical, ¿se entiende? Bueno, y así sucesivamente. Lo que no puede suceder es que no vayas a trabajar nunca. Claro. Lo que no puede suceder es que tengan foros permanentes. Lo que no puede suceder es que en años y años y años y años no marques nunca la tarjeta. ¿Por qué? Primero, porque no corresponde desde el punto de vista ético, pero tampoco ni siquiera desde el punto de vista político de los intereses de los trabajadores, porque una persona que no trabaja no sabe lo que pasa en su lugar de trabajo. Estás aislado de alguna manera. Entonces es muy fácil confundirse. Pero además un tercer problema, y es que te vas acostumbrando a un nivel de vida que no te corresponde. Entonces, ese es el problema que había acá. En la propuesta había la limitación de las licencias gremiales y, por supuesto, y está muy bien, ellos lo que dicen es que a partir de ahora solamente el secretario y el adjunto pasan por encima de todos y son los únicos que van a poder tener y son los que autorizan. La verdad que es un problema interno que tendrían que explicar ellos, porque desde la lista 2, cuando hubo que pedir licencias, siempre se pidió para cuestiones puntuales. O sea que la práctica de solicitar las licencias siempre hubo. Lo que pasa es que ellos tenían una práctica con nosotros y otra práctica para ellos. Entonces, ahora, cuando la práctica que se exigía a la mayoría, a la minoría, que era la de pedir las licencias sindicales como corresponde, justificándolas como corresponde, ahora la quieren aplicar a sí mismos. Y ahí encontraron la resistencia, ¿por qué? Porque hace años que no saben lo que es tener que hacer una solicitud y fundamentar la misma. ¿Se entiende? Sí. Ese es el problema, es claramente el problema. Muy bien manejado, porque se presenta ante la opinión pública como un secretario y un adjunto que quieren ser como los nuevos monarcas y decidir solamente ellos las licencias de todo, y se presenta como antiestatutario, lo que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Es solamente para desviar la atención. Fundamental es que es obvio que hay que pedir autorización, que es obvio que ningún consejero puede tomarse la licencia todas las veces que quiera, porque debe haber un control. Y el problema que desnuda esto es la falta de controles de toda naturaleza que hay, ¿no? Por ejemplo, de los viáticos. Porque si vos tenés la necesidad de poner en una propuesta que tenés que rendir cuentas, que tenés que poner las boletas, es porque sacabas la plata sin mayores controles. Claro. ¿No? Entonces, si vos tenés la necesidad de decir que el auto con chofer, ¿no?, que es necesario porque es una federación nacional, y a veces tenés que trasladarte, y es una herramienta de trabajo, no puede estar a disposición de una sola persona, ¿no? Bueno, eso no son derechos y eso no son herramientas colectivas. Esos son privilegios monárquicos, aristocráticos, ¿sí? Y es lógico, porque eso sucede cuando vos no tenés recambio, eso sucede cuando vos confundiste a la representación con derecho de por vida, ¿no? O sea, confundiste el rol. Rosalba, había un chofer contratado por la federación como tal, pero que estaba, digamos, exclusivamente al servicio de Bermúdez. Sí, al servicio de Bermúdez. O sea, hay cosas que son, bueno, por eso, que uno dice en todo este panorama, eso no parece tan importante, pero son cuestiones simbólicas importantes, muy importantes. Como que tengas una habitación con llave y la única llave la tenés vos y no la tiene nadie más. Como que nadie te controle, como que nadie, no hay absolutamente... Yo la pregunta que me hago son las comisiones fiscales, ¿no? Porque la comisión fiscal está para controlar. hasta ahora no se han expresado, no se han pronunciado la Comisión Fiscal. O sea, ¿cuál es el rol de la Comisión Fiscal? ¿Cuál ha sido el rol de las comisiones fiscales? Es una pregunta que siempre nos hemos hecho nosotros, porque cuando uno asume esa responsabilidad tan delicada, tiene que ser consciente de lo que implica, ¿no? Pero a ver, Rosalba, algunos detalles concretos de lo que él está diciendo para ver en todo caso si vos tenés una visión para agregar. Él dice, él niega que tuvieran cuenta personal donde se recibía ahí el fondo de formación, que señala que esto fue creado en 2008 en una resolución de consejos de salarios que era para recibir, las instituciones privadas de salud debían aportar 25 pesos por afiliado, esto de por sindicato, ¿no? Afiliado del sindicato, y que los fondos eran administrados por el Ministerio de Salud Pública, pero en 2014, mediante una nueva acta, se resolvió que se dejaría de actuar como agente de retención y se abría una cuenta en el Scotiabank a nombre de la FUS, y que ahí es donde quedaba, él dice, un remanente de 180 mil pesos, dice que hoy quedan, no sé, esto lo puso hablando a caras y caretas en las últimas horas, 40 mil pesos, y que con la anuencia de la Comisión Fiscal y un informe del secretario de Finanzas, se había resuelto que esto se transfería ahora, a comienzo de este mes, al Banco República, y que esto era también porque la FUS no tenía, ¿cómo se dice esto?, personería jurídica. Bien, hay varias cosas para aclarar acá. Sí. Primero, nosotros tenemos un instituto de formación sindical, ¿no? Hay un convenio del año 2008, donde un convenio colectivo, donde las patronales por cada trabajador, no afiliado, Ajá. Cada trabajador, porque afiliado a la FUS hay unos 30.000, se supone. Ah, bien. Pero trabajador hay mucho más, hay entre 50 y 60 mil trabajadores a la salud privada. Ese convenio colectivo obliga a las patronales a entregar, a depositar 26 pesos, 25, creo que ahora subió 26 pesos, por cada trabajador a la Federación Uruguaya de la Salud. Uh-huh. ¿Sí? Se abrió una cuenta en el Scotiabank a tales fines, y por supuesto que al no haber personería jurídica, todas las cuentas de la Federación, que no son una, eran varias, no son una, eran varias, sí. Por lo que se informó, eran varias. Detalle, es una de las cosas que nosotros después preguntaremos, en nuestro legítimo derecho. Esas cuentas estaban a nombre de dos personas, estaban a nombre de Jorge Bermúdez y de Héctor Dos Santos. ¿Por qué? Porque el secretario y el adjunto, y el tesorero. Hasta ahí lo que sucede en muchos sindicatos. Sí. Cuando no hay personería jurídica, está a nombre de algún responsable. O sea, eso no puede decir que no estaban a su nombre, porque estaba todo a su nombre, pero era algo normal, ¿verdad? Todo estaba a su nombre. Todo estaba a su nombre y el nombre del tesorero de turno. Sí. Ahora bien, cuando la personería jurídica hace unos 6 meses hace unos 6 meses más o menos que lo informaron en la Dirección Nacional que estaba la personería jurídica, se empiezan a transferir estos dineros a esta cuenta que ahora sí es institucional, ahora sí es de la Federación Uruguaya de la Salud. Yo no sé, no puedo afirmar lo que no sé, aparentemente esa cuenta hubo una demora, porque, a ver, 2 más 2 es 4, ¿no? Si yo te tengo que intimar, es porque de alguna manera hubo alguna demora. Estaban transfiriendo el dinero, y eso es verdad, porque también lo dijeron ahí. Uh-huh. Estaban transfiriendo el dinero. ¿Qué pasó con esa cuenta? ¿Por qué quedó esa cuenta colgada? ¿Y por qué no se había transferido antes? No lo sé. ¿Qué necesidad había de hacer la intimación esta en el Consejo Central? No lo sé. Pero es evidente que nadie hace una intimación de esa si no hay un mar de fondo. Un mar de fondo que, al no ser de la mayoría y al no haber visto ese quiebre, yo no lo puedo afirmar, ¿no? Claro, claro. Y además tampoco puedo andar especulando gratuitamente, porque nosotros somos responsables. En el cuidado no de las personas, de algunas personas ahí. No tengo pruebas, pero no tengo ninguna duda. Ninguna. No tengo pruebas, pero no tengo ninguna duda. Pero sí en el cuidado. ¿Que no tenés ninguna duda de qué? Y no tengo ninguna duda de un mal uso de los recursos, pero ninguna. Pero no tengo prueba, por eso te digo, no tengo prueba, pero no tengo duda. Pero sí tengo la responsabilidad de cuidar la herramienta. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de las acusaciones, porque tenés que tener las pruebas. Porque si no es muy fácil también, ¿no? O sea, uno tiene que mirar el bosque acá y no el árbol, Sí, ¿no? está Si bien claro. uno, una persona que hace 30 años que uno le ha pedido reiteradamente transparencia, que ha recibido una negativa, que ha visto cómo utiliza los recursos en forma como un privilegio, ¿no? En vez de como una cuestión de responsabilidad, las licencias gremiales, los autos particulares, ha visto ese despliegue en el correr de los años, nosotros no podemos olvidar que toda persona es inocente hasta que se demuestre la culpabilidad, y eso es un principio que en momentos donde es tan fácil acusar, uno tiene que cuidar porque porque la inocencia de una persona debe ser preservada, ¿no? Sí, te quiero también comentar otros dichos que dijo en una entrevista, esto a Caras y Caretas, también para que lo conozca la audiencia y por si querés hacer alguna valoración. Él se, digamos, se explayó un poco más en esta entrevista sobre lo que está pasando y él dice: hoy se intenta ensuciar a compañeros porque algunos creen que ese es el camino en política sindical. Nosotros estamos absolutamente lejos de eso. Dijo que la resolución además es antidemocrática y antiestatutaria. Esto es un acto de control político para restringir a quienes piensan diferente, denunció. Dijo: queremos una opción. Que están construyendo, ahora están evaluando la creación de una nueva corriente sindical dentro del gremio. Queremos una opción basada en la verdad, la unidad y la lucha. Valores que hicieron grande a la FUS. Y sobre el trasfondo de esto dijo, muchos no querían que se tomaran las decisiones que se tomaron y ahora recurren a campañas de desprestigio, afirmó Bermúdez. Quienes hoy nos acusan fueron propuestos por nosotros mismos para integrar esta dirección. No pueden aceptar que hay diferencias legítimas. Y señala: lo más triste es que es en un contexto en que ser sindicalista es demonizado por los grandes medios. Esta maniobra interna termina echando más leña al fuego. No lo vamos a permitir, vamos a defender nuestra trayectoria. Y está diciendo que está evaluando acciones legales también, ¿no? Sí, ojalá las haga, sería excelente, porque entonces ahí se dirimen estas dudas en otro ámbito, ¿no? Primero, hay partes de verdad y partes de manipulación en lo que tú me leíste, que no lo tenía, que no lo leí, ¿no? Me baso en lo que tú me dijiste. Sí es una corriente única, es evidente que se partió, evidente que se partió. Es evidente también que los que están al frente hoy contaban con la confianza, y fueron propuestos por él como líder indiscutible de 30 años de la Federación Uruguaya de la Salud. Si no, no hubiesen llegado a ser presidente, secretario y adjunto. Eso es así. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿no? La base de todo eso. Fíjate, ¿por qué una auditoría es enchastrar a alguien? ¿Por qué una auditoría es enchastrar a alguien? Es que yo lo que no entiendo es la resistencia a eso. No lo entiendo. Si vos no tenés nada que temer, no tenés nada que, y considerás que es una operación. Primero, yo sí considero que es una difamación, hago la denuncia. Para empezar, ¿no? No voy por los canales diciendo que es una difamación. Es una difamación, haga la denuncia. Ahí se dirimen las cuestiones como esta. Haga la denuncia donde corresponde. Pero además, voto la auditoría, pero no a 5 años. La voto a 30, durante todo mi periodo. ¿Para qué? Redoblo la apuesta, porque no tengo nada que ocultar. Redoblo la apuesta, levanto la mano. Levanto la mano para la transparencia en el control de las licencias gremiales. Levanto la mano para el uso colectivo del automóvil, levanto la mano para los viáticos, para el control de los viáticos, ¿ah? Levanto la mano para una auditoría y para el control, levanto la mano para que se transparente las finanzas, levanto la mano, pero voto en contra. O sea, las palabras son lindas, pero se las lleva el viento, lo que importa acá son los hechos. Y los hechos fueron que levantó la mano en contra. Esos siete consejeros votaron opacidad. Esos siete consejeros votaron no a una auditoría. Esos siete consejeros votaron a seguir tomándose la licencia sin tener ningún tipo de control. Esos siete consejeros, si querían defender la herramienta sindical, y quería, y bueno, lo que tendrían que haber hecho es votar en forma unánime. Entonces, ¿qué pasa? Aquellos que deslizan que pueda haber algún problema, quedarían expuestos con los resultados de las investigaciones. Pero no fue lo que pasó. Entonces, son muy lindas las palabras, y es especialmente hábil en ellas, la verdad. Nadie lo puede acusar de falta de inteligencia y de falta de dialéctica. Pero los hechos son los hechos. Ah, y los hechos es que cuando hubo que levantar la mano para votar más controles y transparencia, votaron en contra. Esos son los hechos. Después podemos hacer todas las interpretaciones que querramos. Y podemos decir que es una operación política. Y podemos decir que estamos, que nos están persiguiendo y nos están enchastrando y nos están ensuciando. Y podemos decir un montón de cosas. Pero los hechos es que votaste en contra. Yo voto a favor, salgo de ahí, si me considero lesionada en mi honor, y hago la denuncia. Claro. Pero voto a favor, porque ya el hecho de votar a favor nomás, ya es un indicio, ¿no? Uh-huh. ¿Votar en contra? Bueno, es el que tiene que explicar, es él. O sea, el resto, con respecto a las al motivo de fondo, que si son diferentes cuentas, que si deposita, si no deposita, bueno, eso se verá en la investigación, ¿no? Aparentemente ayer el secretario de Tesorería, el tesorero, uh-huh, envió un comunicado a los sindicatos de base diciendo que se había transferido lo que quedaba de todo dinero a la cuenta, uh-huh, ¿no? Acá hay un oyente, Jorge, que pregunta, bueno, esto dentro de las especulaciones de lo que pueda darse, pregunta si Bermúdez podría hacerle un juicio a la FUS. Bueno, en el momento que tiene personería jurídica, yo creo que sí, ¿no? Uh-huh. Claro que sí. Puede hacerle, sí. Puede hacerle, sí. Si uno se ve mancillado en su honor, sí, uno tiene el derecho y el deber de defenderse, ¿no? Sobre todo en una sociedad y en una época donde parece tan fácil acusar livianamente a los demás, ¿no? Sí. Yo igualmente, vuelvo a reiterar, hubiese actuado de otra manera, hubiese, uh-huh, votado que sí a la auditoría, por ejemplo, ¿no? Porque, a ver, veamos la propuesta, no olvidémonos de las palabras, vamos a los hechos, miren la propuesta. La propuesta es auditoría 5 años, la propuesta es control de los viáticos, la propuesta es uso del la propuesta es abrir una habitación que, uh-huh, que el único que tiene llave dentro de la federación es el secretario general. Pero, o sea, la federación es un instrumento colectivo, que tiene representantes y tiene una dirección colectiva que se llama Consejo Central, que está integrada por 15 miembros. Esos 15 miembros eligen a un secretario. Ni siquiera es un presidente, es secretario. Entonces, ubiquémonos en el rol que tenemos. Lo que pasa es que cuando vos confundís la monarquía con el secretariado, tenés un problema de desubicación política. Equivocaste el régimen político. ¿Sí? Ese es el problema que hay acá. Entonces, después de tantos años de hacer lo que querés, es que, claro, es como un niño que está acostumbrado a hacer berrinche y es un mal educado. Cuando le pones un límite, no lo entiende, porque no le pusiste nunca un límite. Nunca le pusiste un límite. Entonces, como nunca tuvo un límite, ahora no entiende. Ese es el problema que hay aquí, ¿no? ¿Cuál es? Porque hay que separar el motivo de esta de este cambio, que yo no lo sé, sí, de la propuesta en sí misma, que nosotros la apoyamos, y de las consecuencias de esto. O sea, son tres cosas diferentes. Los motivos, quiebre interno, pase de factura, uh-huh, no lo sé. Los hechos, auditoría, limitación de las licencias sindicales, control de las finanzas, más transparencia, una democratización, por lo menos lo que dice el papel. Sí, claro. Del dicho al hecho siempre hay un gran trecho, ¿eh? Nosotros somos críticas y no nos chupamos el dedo tampoco, ¿no? Mm. Vamos a esperar a ver cómo efectivamente esto después cambia, ¿no? Si es una lavada de cara o no es una lavada de cara, ¿no? Mm. Que eso también puede ser. Pero yo no puedo adelantar ningún juicio porque todavía no tengo elementos objetivos de valoración. Lo que sí tengo es una propuesta clara, prístina, en orden a lo que nosotros veníamos planteando hace mucho tiempo y por lo tanto la votamos. Y después las consecuencias de eso, bueno, la estamos viendo ahora. ¿Sí? Son tres cosas diferentes. El resto, bueno, son palabras. Y las palabras son importantes, ¿eh? Son importantes. Yo no digo que no, pero los hechos tienen una relevancia que las palabras no tienen. Claro, a ver, dime, para conocer una persona hay que ver no lo que dice o cómo habla, sino lo que hace. Lo que hace. Y el hecho es que de los 15 representantes, 7 votaron en contra del límite de las licencias, en contra de la auditoría, o sea, habría que preguntarles a ellos. Yo si fuera un afiliado a alguno de esos sindicatos, les preguntarían, ¿por qué votaste que no? Claro. ¿No? O sea, al revés. O sea, son ellos los que tienen que explicar por qué no. En este, y precisamente como lo dijo Bermúdez en esa nota, en este contexto tiene la obligación de votar que sí, para decir, ven, no somos iguales. Sin embargo, no lo hicieron. En el final, Rosalba, bueno, quedan, uno se hace algunas preguntas también, si hasta dónde, que escapan a esto, a la FUSE estrictamente, por supuesto, puede mantener nada menos que una representación hacia afuera del país en una situación así, Bermúdez ostentando el cargo de secretario de Relaciones Internacionales. Yo creo que no, hasta que no se aclare, me parece que no. O sea, hay una auditoría, hay... por lo menos darle un cierto espacio, ¿no?, para aclarar la situación. No hay ninguna acusación personal, eso lo dijo el otro día el secretario, ¿no? No hay ninguna acusación personal, pero es evidente que la auditoría se hace cuando es secretario, ¿no? Es evidente. Claro. Entonces, yo digo que yo no puedo decir lo que va a hacer él, ni puedo decir lo que va a hacer su corriente ni su ex corriente. Yo sé lo que haría, daría un paso al costado hasta que no se aclare. Y cuando se aclare, por supuesto, ahí sí, con la puerta, con la frente en alto, ¿no? Pero mientras tanto es complejo. A ver, cuando hay un proceso de investigación, que no es que él esté investigado, ¿no? Está investigada las finanzas de la FUS y las finanzas de la FUS tenían representantes. Hay que aclarar eso también, ¿no? Yo, en toda esta batahola lo haría, pero bueno, eso es... No somos nosotros los que decidimos. Claro, y para cerrar con consideraciones que vos hacías también al principio, en un contexto de ataques desde hace años, ¿no?, particularmente, donde se pone la lupa en todo lo que es el movimiento sindical, aquello de cuando veas las barbas de tu vecino arder, ¿no? Ya venimos de, bueno, mencionabas lo del Zunca. Recuerdo hace años denuncias que se conocieron, en este caso de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública, donde se hablaba de mucha plata, por ejemplo, que se destinaba mensualmente al pago de los usos de los celulares, de los dirigentes, cosas así. ¿Cuánto hay para que saquen aprendizajes el conjunto del movimiento sindical sobre estas cosas, no? Yo creo que el movimiento sindical está pasando por su hora de purga interna, precisamente porque o cambiamos y demostramos otro tipo de conducta mucho más transparente, mucho más cuidadosa, mucho más democrática, o vamos a perder la representación de la confianza de los trabajadores, que es lo más importante, y la presencia cardinal que tiene el movimiento sindical en la historia de este país. Rosalba Hunter, muchas gracias por este rato, por conversar gracias con nosotros. A ustedes. No, un abrazo grande y un abrazo a la audiencia. Abrazo. Teníamos 15 años, 18 a lo más.